Tengo en comunicación telefónica, estoy hablando con el secretario gremial, Sebastián Levalle. ¿Cómo te va, Sebastián? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estábamos acá contando a la gente sobre el comunicado y nosotros queríamos preguntarte cómo es vivir en la situación, cómo se está viviendo la situación en general. ¿No es cierto? Que me cuentes y cómo son las condiciones de trabajo. Mira, acá estamos trabajando desde hace 2 años y medio, algunos docentes, desde el principio de la universidad, y lo que se repite son condiciones de trabajo que podríamos enmarcar en el título de precariedad laboral completa, con despidos sistemáticos al finalizar cada cuatrimestre, despidos de no de uno o dos docentes, sino a veces de cátedras enteras de 20 personas, contratos completamente truchos, ilegales, con cláusulas que le dan risa a cualquier abogado. Implica, por ejemplo, esto: tomar finales sin contrato, de manera gratuita. Son contratos cuatrimestrales en la mayor parte de los casos. Y bueno, esto lleva justamente a una situación de inestabilidad crónica, que lo que nosotros planteamos es que atenta contra, obviamente, todos los derechos laborales reconocidos por la legislación argentina internacional, pero también contra el proyecto académico que dicen defender las propias autoridades de esta universidad, que es una de las 9 nuevas universidades de acá del conurbano. Entonces, nos parece importante también desde el punto de vista estudiantil y de la comunidad de José C. Paz defender otro tipo de condiciones de trabajo que permitan ser una verdadera universidad para todos, tal como reza el lema de esta casa de estudio. Te quería hacer una consulta. ¿Cómo llegaron a organizarse, no es cierto, entre todos los docentes, juntándose? Nosotros leíamos ahí, decían, de forma, por meses, de forma clandestina, no es cierto, a hoy poder tener su primera reunión en la UMPAS. ¿Cómo fue todo ese proceso? Y fue un proceso lento, porque todo este sistema de precariedad se sustenta sobre todo en una lógica del apriete, del miedo, del silencio. Entonces, cada vez que venían los despidos, siempre lo que aparecía después era un miedo muy fuerte a preguntar por qué, a quejarse, a plantear algún tipo de objeción. Entonces, esto fue muy lento, nunca sabía en quién se podía confiar, en quién no. Y un grupo de docentes que llevamos un tiempo trabajando acá empezamos a plantear que así no podíamos seguir, y nos empezamos a organizar, como vos decís, bien clandestinamente durante casi 6 meses, hasta esta semana que decidimos salir a la luz, faltando ahora una semana, bueno, menos de una semana de clases y quedando solamente los finales por delante. Algunos compañeros docentes se quedan sin contratos ya dentro de una semana y otros el 30 de diciembre, con lo cual no hace ni falta que nos despidan, ¿no? Simplemente es no renovarnos el contrato el año que viene. Entonces, bueno, frente a la situación, digamos, decidimos salir a luz y llamar a la asamblea, a esta reunión que vamos a tener hoy acá en el bar de la universidad a las 4 de la tarde. Esta situación de aprietes constantes, como venías diciendo, ¿cómo se lleva la convivencia, no es cierto? ¿Cómo es vivir con estos constantes amenazas? Y es complicado, ¿no? Cuando uno valora tanto el trabajo y el espacio y sobre todo las ganas, uno se ve, lo que quiero por ahí remarcar también, es las ganas de los estudiantes, una predisposición y unas historias de vida muy interesantes, muy comprometidas, que muchas veces terminan en frustraciones, ¿no? Porque desaparecen los docentes y también desaparecen los proyectos pedagógicos, las distintas metodologías de clases, los programas incluso. Entonces, bueno, sí, convivir con ese sistema es difícil, pero acá tenemos, por ejemplo, estamos habituados, una estudiante me preguntaba si era normal que en una universidad hubiese un sector escoltado por seguridad propia durante todo su horario de trabajo, ¿no? O sea, tenemos una seguridad en la universidad, sino que es la seguridad privada del rector y el vicerrector, que los escoltan el auto en el estacionamiento y se van con él, dejando la universidad sin ningún tipo de seguridad de noche, ¿no? O sea, es una cosa muy muy insólita. Entonces yo le explicaba que no, que eso no es normal, que no pasa en una universidad y no debería pasar en una universidad privada, pública, ¿no? Es una lógica muy extraña. Sí, la verdad que sí, que uno la universidad básicamente se encuentra, ¿no es cierto?, con el director y ver lo que se va, o sea, llega y se va con estos patobicas, ¿no es cierto? Exactamente, sí, llega y se va con ellos, que cumplen su mismo horario, y digo, después universidad, queda con un casero que está trabajando acá hace mucho tiempo, pero que digo, es una universidad, es un edificio grande, se han metido algunas veces también a, digo, ya en otro orden de cosas, no, digo, a robar, y digo, una seguridad que protege al rector y no protege a la institución, es una cosa sí, sorprendente. El rector es rector organizador, ¿verdad? Todavía la UMPAS no tiene su director o rector. Exacto, es un rector normalizador, sí. Como está esta ley de educación superior, en ese sentido, el periodo normalizador puede llegar a durar bastantes años. Es un problema, la verdad es un problema, y está pensado de alguna manera para que la universidad pueda darse su forma, pero eso implica también una habilitación a toda esta situación de precariedad. Por lo que nosotros pedimos es entrar en la lógica universitaria, que eso implica concursos docentes, la estabilidad, la carrera docente, los claustros incluso, pero bueno, esto todavía no se está dando, y siempre acá la zanahoria es el año que viene se normaliza, y bueno, nunca pasa, ¿no? Hasta ahora nunca pasa. Entonces, lo que te queda es hacer buena letra, lustrarle las botas a que esté en ese momento arriba tuyo, y rezar todas las noches para que te vuelvas potencia que sigue, ¿no? Entonces, un poco rompiendo eso y rompiendo también esta lógica del miedo y de la tan común en el territorio, además, es que decidimos organizarnos, y creo que por eso vienen los aprietes y la lógica. Digo, nos han despegado los carteles, ha aparecido ayer también acá de gente externa a la universidad a despegar todo lo que teníamos acá. Entonces, me parece que tiene que ver con este desafío en cuanto a cómo pensar, incluso la acción política también acá en el territorio, ¿no? De una manera no clientelar, una manera un poco más horizontal, tratando de escucharnos, a ver qué queremos, qué nos pasa. En eso estamos, ¿no? En el día de hoy, me decías, a las 4 de la tarde se va a estar realizando esta reunión en el bar de la facultad por primera vez. Me decías, hace 6 meses que se vienen organizando. Y bueno, ¿y cómo toman esta primera reunión dentro de la universidad, y a qué temas van a tratar? En la reunión de hoy vamos a lo que estamos conversando ahora acá con vos. Fundamentalmente tenemos dos cuestiones que queremos hablar con el rector. Le estamos exigiendo una reunión que todavía no se ha concedido. Por un lado, la continuidad laboral de la planta de docentes para el año que viene, los contratos anuales en el sentido, y por otro lado, algo más urgente, que es lo que se viene ahora, son los finales dentro de ya 12. Entonces, empezar a lo que vamos a plantear es que resuelvan este problema de los finales gratuitos y fuera de contrato. O sea, los finales tienen que estar obviamente incluidos dentro del contrato. Ustedes van a ser quizás los puntos centrales. Apostamos a conocer a profesores que todavía no se han animado a acercarse, y empezar a con este colectivo. También van a haber estudiantes, probablemente haya distintas agrupaciones estudiantiles. Bueno, empezar a pensar qué puntos podemos impulsar también de manera conjunta de acá hacia adelante. Bueno, te agradecemos, Sebastián Levalle, que es el secretario gremial, así que bueno, te agradecemos por compartir la información. No, muchas gracias a ustedes. Para nosotros es muy importante también que se visualice y se sepa lo que está pasando acá adentro en el resto de la comunidad. Les agradecemos mucho. Bueno, te agradecemos, Sebastián. Ya sabéis, los micrófonos de la FM Tincunaco están abiertos. Muchas gracias.